Bienvenidos. Este es el día número 157. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Reyes, del libro de los Salmos y de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pidamos la intercesión de la Santa Virgen María, aquella que supo guardar y meditar en su corazón la palabra divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir la casa del Señor, la casa del Rey, y todo lo que fue de su agrado, el Señor se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: He oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En cuanto a ti, si caminas en mi presencia como lo hizo tu padre David, con integridad de corazón y rectitud, practicando todo lo que te he mandado, observando mis preceptos y mis leyes, entonces yo mantendré para siempre tu trono real sobre Israel, según se lo prometí a tu padre David cuando dije: Nunca faltará uno de tus descendientes sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos defeccionan, si no observan los mandamientos y preceptos que puse delante de ustedes, si van a servir otros dioses y se postran delante de ellos, entonces yo extirparé a Israel del suelo que le di, y apartaré lejos de mi presencia la casa que consagré a mi nombre. Así, Israel será la burla y la irrisión de todos los pueblos. Esta casa se convertirá en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a ella quedará pasmado, y silbará de estupor y se preguntará: ¿Por qué el Señor ha tratado así a ese país y a esta casa? Y le responderán: Porque abandonaron al Señor su Dios, que había hecho salir a sus padres del país de Egipto, y porque siguieron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso el Señor atrajo sobre ellos esta calamidad. Durante los 20 años que tardó Salomón en construir los 2 edificios, la casa del Señor y la casa del Rey, Hiram, rey de Tiro, le proporcionó madera de cedro, madera de ciprés y oro a discreción. Por eso, al cabo de ese tiempo, Salomón cedió a Hiram 20 poblados en la región de Galilea. Hiram salió de Tiro para ver los poblados que le había cedido Salomón, y como no le gustaron, exclamó: «¿Son estas las ciudades que me das, hermano mío?» Y se las llamó País de Kabul hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey Salomón 120 talentos de oro. Esta fue la manera como Salomón reclutó trabajadores para construir la casa del Señor, su propia casa, el terraplén, el muro de Jerusalén, Hazor, Megiddo, Geser, Bet-Jorón de abajo, Baalat y Tamar de la estepa en el país de Judá, como asimismo los centros de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades para los carros de guerra y la caballería, y todas las demás construcciones que Salomón quiso levantar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el país sometido a su dominio. A los sobrevivientes de los amorreos, los hititas, los perisitas, los gibitas y los jebuseos, que no pertenecían a Israel, es decir, a sus descendientes, que habían quedado después de ellos en el país, porque los israelitas no habían podido consagrarlos al exterminio total, Salomón les impuso trabajos forzados hasta el día de hoy. Pero no sometió a esclavitud a ningún israelita, sino que a ellos los empleó como soldados, funcionarios, jefes, escuderos y comandantes de sus carros de guerra y su caballería. Los supervisores de los capataces puestos al frente de las obras de Salomón eran 150 hombres que dirigían al personal ocupado en los trabajos. Una vez que la hija del faraón pasó de la ciudad de David a la casa que le había edificado Salomón, éste levantó el terraplén. En cuanto a Geser, el faraón, rey de Egipto, La había atacado y conquistado, la había incendiado y matado a todos los cananeos que vivían en la ciudad, y luego se la había entregado como dote a su hija, la esposa de Salomón. Y Salomón reconstruyó Gezer. 3 veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que había erigido al Señor, y quemaba incienso sobre el altar que estaba delante del Señor. Así completó la construcción de la casa. Salomón equipó también una flota en Esión-Geber, que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en el país de Edom. Hiram envió como tripulantes, junto con los servidores de Salomón, a algunos de sus súbditos, todos ellos marinos y buenos conocedores del mar. Ellos fueron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que entregaron a Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y fue a ponerlo a prueba proponiéndole algunos enigmas. Llegó a Jerusalén con un séquito imponente, con camellos cargados de perfumes, de muchísimo oro y de piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, le expuso todo lo que tenía pensado decirle. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo para el rey ninguna cuestión tan oscura que no se la pudiera explicar. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, los aposentos de sus servidores, el porte y las libreas de sus camareros, sus coperos, y los holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó sin aliento y dijo al rey: realmente era verdad lo que había oído decir en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo quería creer sin venir antes a verlo con mis propios ojos, pero ahora compruebo que no me habían contado ni siquiera la mitad. Tu sabiduría y tus riquezas superan la fama que llegó a mis oídos. Felices tus mujeres, felices también estos servidores tuyos que están constantemente delante de ti escuchando tu sabiduría. Y bendito sea el Señor tu Dios, que te ha mostrado su favor poniéndote sobre el trono de Israel. Sí, por su amor eterno a Israel el Señor te estableció como rey para que ejercieras el derecho y la justicia. La reina regaló al rey 120 talentos de oro, una enorme cantidad de perfumes y piedras preciosas. Nunca más se recibieron tantos perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había transportado el oro de Ofir, trajo también de allí madera de sándalo en gran cantidad y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo unas balaustradas para la casa del Señor y para la casa del rey, y también cítaras y arpas para los músicos. Nunca más se recibió una madera de sándalo como aquella, ni se la vio más hasta el día de hoy. Por su parte, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que a ella se le ocurrió pedir, aparte de los regalos que le hizo como solo podía hacerlo el rey Salomón. Después ella emprendió el camino de regreso a su país, acompañada de su séquito. El peso del oro que recibía Salomón en un solo año ascendía a los 666 talentos, sin contar lo que aportaban el tránsito de viajantes, el tráfico de mercaderes, todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro trabajado a martillo, empleando para cada uno 600 siclos de oro, y 300 escudos más pequeños, también de oro trabajado a martillo, empleando para cada uno 600 siclos de oro. Luego el rey los ubicó en la sala llamada Bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil al que recubrió de oro fino. El trono tenía 6 gradas, unas cabezas de toros en la parte posterior y brazos a ambos lados del asiento. Junto a los brazos había 2 leones de pie y otros 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. En ningún reino se había hecho nada igual. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y todo el mobiliario de la sala llamada Bosque del Líbano, de oro fino. No se usaba la plata, a la que en tiempos de Salomón no se la tenía en cuenta para nada, porque el rey tenía en el mar una flota mercante junto con la flota de Hiram, y una vez cada 3 años las naves llegaban cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo trataba de ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y cada uno aportaba sus presentes, objetos de plata y oro, trajes, armas, perfumes, caballos y mulas, así año tras año. Salomón reunió también carros y caballos. Llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos que acantonó en las ciudades de guarnición y en Jerusalén junto a él. El rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras y que la madera de cedro fuera tan abundante como los sicómoros de la Cefela. Los caballos de Salomón procedían de Musri y de Cilicia. Los agentes del rey los adquirían en Cilicia a un precio fijo. Cada carro importado de Musri costaba 600 siclos de plata, cada caballo 150. En las mismas condiciones, por medio de esos agentes, se exportaban para todos los reyes hititas y para los reyes de Aram. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 149. Aleluya. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sion se regocijen por su Rey. Celebren su nombre con danzas. Cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas y empuñen la espada de dos filos para tomar venganza de los pueblos y castigar a las naciones, para atar con cadenas a sus reyes y con grillos de hierro a sus jefes. Así se les aplicará la sentencia dictada. Esta es la victoria de todos tus fieles. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón entonces los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios, buscan como jueces a los que no son nadie para la iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, ¿no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos? Un hermano pleitea con otro, y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Acaso no es preferible sufrir la injusticia o ser despojado? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás, y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y Dios destruirá ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados, ¿y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.